martes 6 de noviembre. Extraídos por la verdad para el templo de Dios. Testimonio, Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. El templo judío fue construido con piedras labradas que se sacaron de las montañas, y cada piedra era preparada para su lugar en el templo, labrada a escuadra, pulida y probada antes de ser transportada a Jerusalén. Cuando todas esas piedras se encontraron sobre el terreno, la edificación se hizo sin que se oyera el ruido de un hacha o de un martillo. Esta edificación representa el templo espiritual de Dios, compuesto de materiales traídos de todas las naciones, lenguas, pueblos y clases sociales grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios e ignorantes. No se trata de sustancias inertes que deben ser trabajadas por medio del martillo o el cincel. Son piedras vivas, sacadas de la cantera del mundo. Por medio de la verdad y el gran arquitecto, el Señor del templo está ahora labrándolas y puliéndolas, preparándolas para su lugar respectivo en el templo espiritual. Ese templo, una vez terminado, será perfecto en todas sus partes y causará la admiración de los ángeles y de los hombres, porque Dios es su arquitecto y constructor. Los que tienen defectos de carácter, conducta, hábitos y prácticas deben escuchar los consejos y reproches. Este mundo es el taller de Dios, y cada piedra que pueda utilizarse en el templo celestial debe ser cortada y pulida hasta que se convierta en una piedra probada y preciosa, apta para ocupar su lugar en el edificio del Señor. Pero si rehusamos ser enseñados y disciplinados, seremos como piedras que no serán cortadas y pulidas y que son desechadas como inútiles. Pablo y los otros apóstoles y todos los justos que han vivido desde entonces contribuyeron con su parte en la construcción del templo, pero su estructura todavía no está completa. Los que vivimos en este tiempo tenemos una obra que hacer, una parte que realizar. Sobre el fundamento tenemos que colocar material que resista la prueba del fuego: oro, plata, piedras preciosas, labradas a manera de las de un palacio. Salmos 144:12. A los que así edifican para Dios, Pablo les habla palabras de ánimo. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Los cristianos que presentan fielmente la palabra de vida, guiando a hombres y mujeres al camino de la santidad y la paz, colocan sobre el fundamento material que será probado, y en el reino de Dios serán honrados como sabios constructores. Para pensar y debatir. ¿Por qué es significativo entender la transición del templo físico al templo espiritual de Dios? ¿Por qué ya no se necesitaba un templo físico luego de la resurrección de Jesús? ¿De qué maneras Pablo es un ejemplo de un seguidor de Dios entrenado y disciplinado?